Un minutito falta para las 12 del mediodía. Seguramente nos vamos a pasar porque, bueno, nos parece muy importante poder compartir lo que está sucediendo ahora en este momento en la Cooperativa de Recuperadores Merlinos. Ya estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Jorge Luna. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, Pamela. Estamos con Gerardo Domínguez en este momento, que ellos están comenzando una conferencia de prensa en estos momentos. Bien. Hola, buenas tardes, gracias por venir a los medios de comunicación. La verdad que es muy crítica la situación, ¿no? Hoy el señor intendente nos pidió el desalojo. ¿Se escucha un poco bajito? Sin previo aviso, la verdad que nos salió un poco por sorpresa. Si bien sabíamos que la relación no estaba mejor, ¿no? Pero hasta la semana pasada se nos anunció el concurso de la red promo. Los chicos, más hoy tenemos que levantar el material de los chicos, nos están esperando en el colegio. El desalojo del predio sin un aviso de notificación legal, nada. Está diciendo por todos los medios que no sabe cómo hay denuncias penales, no sé qué. Nosotros ahí nunca notificamos nada, ni siquiera del desalojo. Solamente nos avisaron que había un pedido del dueño del predio, que es el señor que está pidiendo el desalojo, pero hacia la municipalidad. El municipio a mí no me dijo que querían que deje el predio, pero ellos se van a quedar en el lugar. Parece que tiene un negocio atrás, por lo que me dijo el intendente. La verdad que mucha orilla no vi porque estaba muy enojado, ¿no? Pero me dijo que... ¿Esto ocurrió hoy a la mañana, Gerardo? Esto fue hace instante, sí, me dijo que ya no había dicho que... Primero, hace un mes atrás no había dicho para renovar el convenio, lo cual sí, obviamente estábamos recontentos porque hace 2 años le venimos exigiendo la renovación del convenio que estaba vencido hace 2 años, y me habían dicho algunas pautas para seguir con el convenio, lo cual nosotros algunas cosas aceptamos, otras no, y nos dio un modelo, lo cual decía todo lo contrario a lo que nos había pedido el intendente, ¿no? En una reunión, la verdad que todo muy desprolijo. Y bueno, y hoy nos llamó, yo pensé que era por el tema del convenio, y bueno, me dijo que teníamos que desalojar el predio. ¿En qué momento te enterás que tenés una denuncia? La verdad que me estoy enterando ahora por los medios, me están diciendo que tengo una denuncia, a mí nadie nunca me notificó nada, no sabemos denuncia de qué, porque nosotros somos más limpios que una lechuga, tenemos todos los balances, Eli, ¿tenemos balances? Tenemos todos los balances, tenemos todos los papeles en regla, lo cual tenemos una persecución a nivel provincial tremenda como cooperativa. Gracias a Dios pudimos cumplir con todos los papeles. Nosotros queremos que la comunidad sepa lo que está pasando acá, ¿no? Es obvio que esto está pasando porque acá el señor intendente interino, Leo Rodríguez, era presidente del Consejo Liberante, Álvarez Pinto cuando era intendente, se facturaron mucha plata acá, no se hizo absolutamente nada, el predio está abandonado. Nosotros hicimos un pedido de informe con la oposición, queremos que se siga adelante con ese pedido de informe porque acá se facturaron, si mal no recuerdo, 9 millones de pesos. Después, ¿todo para acondicionamiento de lo que es el predio? ¿Para qué? Supuestamente para arreglar el predio, acá no se arregló absolutamente nada, sino ahora lo voy a invitar a que vean cómo nos colgó el municipio de la luz porque no hicieron la trifásica y ellos la facturaron, hay un expediente sin cerrar. De hace 3 años, el cual el secretario de Recibo de la provincia, Aníbal Cataño, firmó. Vale destacar y recordar a la gente que Aníbal Cataño fue el que creó esto conjunto a la cooperativa y no cerró nunca el expediente porque falta plata, no saben cómo justificarla. Yo quiero decirle a toda la comunidad que no se dejen engañar por lo que están diciendo los medios, porque los delincuentes son ellos. Ellos se comieron mucha plata y no pueden justificar la plata que no está acá. Nosotros estamos colgados, estamos arriesgando nuestra vida trabajando en condiciones muy malas porque el municipio facturó muchas cosas que no la hizo. Ahora le vamos a mostrar fotos, después, a ver si pueden, las imágenes del cable de alta tensión que estamos colgados para hacer funcionar una máquina, porque la trifásica nunca la hicieron. Los arreglos de los techos, se llueve arriba de los focos, los enchufes nunca se realizaron, estamos en condiciones deplorables. Y bueno, quiero que la gente sepa esto, ¿no? Que se facturó muchas cosas y que ellos no saben cómo justificarlas. Por eso es el pedido que hace desalojo, ¿no? Porque están con el sucio, ¿no? Ellos están sucios. ¿Qué nivel de adhesión ha recibido hasta el momento? Porque están convocando a toda la comunidad a presentarse aquí para defender a la Cooperativa de Trabajadores Recuperadores Urbanos. Sí, sinceramente esto fue muy espontáneo, ¿no? Lo que pasó, la verdad, me quedé un poco de sorpresa porque estamos con el tema de los concursos, ¿no? La verdad, estamos trabajando re bien. Pero también... El concurso de promo de reciclado de los chicos de la secundaria. Exactamente, le pido disculpas a los chicos, nosotros vamos a cumplir igualmente. Acá están todos los balances, señor intendente, que dice que no tenemos nada. La cooperativa está funcionando, lo estamos autosustentando. El que tiene que dar explicación acá es el señor intendente, ¿qué hace con la plata que se ahorra de los residuos? Nosotros estamos facturando aproximadamente 40 a 60 toneladas mensuales. Esa es una plata que el municipio se ahorra, que no va al jote, ¿no? Que no va a enterramiento. Esa plata, ¿qué hizo, señor intendente? ¿Por qué no paga la luz acá? ¿Qué hizo con esa plata? Con la plata que facturaron. ¿A dónde está esa plata, señor intendente? Que usted no echa la culpa a nosotros. El delincuente es usted, señor intendente. El delincuente es usted. Quiero que dé órdenes porque usted tiene que cumplir con el pueblo. Usted no es nadie para venir acá a echar a nadie como un perro. Están los compañeros en la asamblea en permanente. Tengo a mi suegra en un estado delicado de salud. Culpa de usted, señor intendente. Usted se tiene que hacer responsable si le pasa algo porque está en un estado crítico, porque ella está cuidando acá el predio porque nos cansaron de robar. Y usted le dijo hoy que se tiene que ir a su casa y le va a tirar las cosas a la calle. Se tiene que hacer responsable de su estado de salud, señor intendente. ¿Qué va a pasar con el transcurso del día y si recibieron alguna notificación con respecto a esta orden de desalojo? Acá están todos los papeles, acá están todos los balances, acá hay mucha plata invertida por la cooperativa, mucha mano de obra en estos papeles que nos exigen, nunca nos ayudaron en nada, la única cooperativa de reciclado de la provincia, nunca nos dieron absolutamente nada, nunca nos dieron el combustible, se facturó combustible, el Bruno Mini, vos sabés que facturaste combustible y nunca nos diste combustible, ¿a dónde está esa plata? ¿A dónde está esa plata que se facturó? Otra cosa, por lo que me preguntaba vos, nunca nos notificaron de ninguna denuncia, nunca nos notificaron absolutamente nada, solamente la justicia vino por el tema del predio, que es algo entre el dueño del predio con el municipio, la cooperativa es un tercero con un convenio vencido. El que se tiene que hacer responsable del predio es el municipio. Gerardo, con respecto al comunicado oficial que está por estos momentos difundiendo el municipio, dice que la cooperativa, bueno, se le pide esta medida de desalojar porque fueron ineficientes, no hay un buen manejo y bueno, está toda esa situación. No hay un buen manejo, mirá. No hay un buen manejo, acá están todos los balances, tenemos todo en regla, nos estamos sustentando, compramos maquinaria. Quiero recordar a la gente que acá vino el señor intendente Juan Adolfo Pinto a inaugurar la máquina que compró con su propio fondo la cooperativa. Quiero destacar eso, si no están funcionando, entonces ¿cómo hicimos para comprar una maquinaria, para pagar los sueldos? Acá están todos los balances, estamos pagando a la contadora, cosa que hoy en día esto es muy caro hacerlo, me están pidiendo cosas sin... Mirá, nos están pidiendo cosas inexplicables, cosas inauditas, los abogados se nos ríen por el convenio que nos mandó, solo había ese público convenio que nos mandó, nos tiró a matar el señor intendente, pero obviamente para que nos vayamos. Quiero repetir, disculpen la insistencia. Juan Álvarez Pinto, Aníbal Cataño, secretario de Recibo de la Provincia, y Leo Rodríguez, actual intendente interino, y era presidente del Consejo Liberante, tienen que dar explicación ustedes qué hicieron con la plata que se comieron. Quiero invitar a toda la población acá que vea el desastre que hicieron acá, la plata que se comieron. No le tenemos miedo y ustedes tienen que dar explicaciones. Lo votó la gente para que hagan las cosas bien, no para que nos persigan, no hagan hacer todos estos papeles y no hacer absolutamente nada y piensa que son el dueño de la municipalidad. Ustedes están acá de regalado porque no fue a votar nadie. Otra cosa, tienen que dar explicaciones de lo que hicieron con la plata. Gerardo, ¿cómo va a avanzar el día y qué actividades van a desplegar en torno a, bueno, quedarse aquí en el predio defendiendo esta posición? Ah, sí, nosotros el predio no nos vamos a ir, no tenemos una orden de desalojo, solamente fue de palabra, se está corriendo el rumor, quiero también aclarar, ¿no? Vino el señor Nico Mancilla, mandado por Juan Álvarez Pinto, a preguntarnos por materiales, porque tiene una maquinaria de $50,000 en Córdoba para traer, quiero saber de dónde salió esa maquinaria, de dónde está. Y obviamente hay un negocio grande atrás, ¿no? Que parece que tienen los señores acá, que son los caudillos, son dueños de todo, parece. Acá están los balances de este año, del año pasado, está absolutamente todo. No tenemos nada que ocultar, está toda la comunidad invitada para que vea el trabajo que hacemos a destajo, sin maquinaria, sin nada, absolutamente nada, porque nunca nos financiaron absolutamente nada. Cuando salió el financiamiento del gobierno anterior, como una rata nos quisieron sacar lo poco que nos quería dar la nación y no pudieron porque el señor Milei, que usted apoya, dio de baja ese programa. Pero cuando salió el tema del camión, estaba desesperado por sacar la cooperativa. Y como no pudieron, porque esto está funcionando, como no pudieron, ahora no quieren sacar por las malas, ¿no? Bueno, antes de eso, primero tienen explicaciones del predio, ¿no? El desastre que hicieron. ¿Qué reflexión hay de lo que fue cuando fue la inauguración, donde se valorizaba y muy fuerte el trabajo que estaban desarrollando, todo lo que se iba a avanzar en política de reciclado y tener este escenario el día de hoy? No, la verdad que absolutamente nada. Hay una ordenanza, no me acuerdo el número ahora, pero que nunca se cumplió, creo que 2014, 2004, creo. Nunca se cumplió, nadie le dio importancia, están tirando todos los residuos mal. Nosotros estamos capacitando de forma privada porque el municipio nunca capacitó absolutamente a nadie. Tenemos todo en contra. así todos estamos trabajando, no tengo nada que ocultar, pero la verdad que no se avanzó absolutamente nada, ni en capacitación ambiental, ni absolutamente nada, y te quiero también recalcar que hasta la semana pasada estaban valorizando nuestro trabajo, ¿no?, con el tema de la repromo, ¿no?, al cual nosotros no acudimos al lanzamiento de la repromo, que fuimos invitados, que nombraron a la cooperativa, no fuimos, porque nos mintieron tres veces con el tema que no iban a pagar combustible, que se iban a hacer cargo de los bolsones, se iban a hacer cargo de esto, del otro, y siempre nos prometen y nunca hicieron absolutamente nada. El señor Juan Espinto hace tres años de que se inauguró esto, no está proponiendo un montón de cosas, prometiendo, y nunca cumplió absolutamente nada, sino por lo contrario. Ahora nos sale con esto, lo cual, la verdad, no sabemos por qué. Muchísimas gracias. Bueno, estamos escuchando, Pamela, chicos, que nos están escuchando en el estudio, la pequeña conferencia de prensa que nos estaba dando Gerardo. Estamos nosotros aquí instalados en las puertas del ingreso de la cooperativa. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Jorge, estamos escuchando atentamente. Ahí cuando termine de hablar, si les parece, con Esteban, seguimos ampliando un poquito más de información, si quieren. Dale. Cuando son las 12 del mediodía con 11 minutos, para los que me están escuchando nuevamente, lo que estamos escuchando era la voz de Gerardo Domínguez, aquí en la planta del Centro Reciclado Municipal, ¿no es cierto?, que se puso en actividad aquí en la Villa Merlo no más de hace tres años. Si te parece, vamos a hablar con Gerardo. Dale. Te vamos a sacar un segundito. Sí. Gerardo, te volvemos a molestar nuevamente. Ahí, casualmente, bueno, vamos a hacer un estamos poco en vivo, Gerardo, contarle a la gente que, bueno, hoy a la mañana nos enterábamos de esta noticia, que el intendente interino Leonardo Rodríguez le comunicaba a los integrantes de la cooperativa de recuperadores merlinos, la cooperativa que viene trabajando hace unos tres años, que recordemos fue promovida por este mismo partido, por esta misma gestión, que eso es lo contradictorio, ¿no? Llama un poco la atención, sí. Lo charlábamos también con Ana Orlando hace un ratito. Por un lado fue promovida, fue muy difundido este trabajo de la cooperativa, y ahora con una aparente orden de desalojo. Bueno, estamos allí en bueno, vivo. Y casualmente ahí le estábamos compartiendo con los chicos en el estudio el comunicado que que les hicieron llegar, Gerardo, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que sorprendido por lo que me comentan acá los colegas, que no estamos notificados absolutamente nada, ni de una orden en contra mía, que soy el presidente de la cooperativa, ni de nada, ¿no? Ni de orden de desalojo, no hay nada. La verdad que es todo muy raro. ¿Y esta nota que te está llegando el Poder Judicial, se la trajeron hasta acá, hasta este domicilio ahora físicamente? Eso fue hace aproximadamente un año, lo cual vino a constatar que no haya nadie viviendo, sino que se esté trabajando, lo cual lo constató alguien enviado por el juez, porque quiero recalcar que esto no es algo de la cooperativa, nosotros somos terceros en el predio. Está el dueño del predio, que está haciendo juicio al municipio porque nunca pagó los alquileres. Ese es el problema. Por eso yo recién recalcaba que quiero saber qué hicieron con la plata que en todo este tiempo se facturó para el centro de reciclado. ¿A dónde está la plata esa? Gerardo, entonces volvemos a resaltar esto, que a ustedes no les llegó formalmente ninguna notificación. Sin embargo, hubo una comunicación de parte del intendente interino. La comunicación fue en términos informales, digamos, fue a través de alguna llamada telefónica, o de qué manera se les avisa a ustedes que tenían que desalojar el predio. Mira, Pamela, nosotros hoy nos convocaron para una reunión, me lo dijo en la cara el intendente, duró menos de un minuto la reunión porque me levanté y me fui, obviamente. Me dijo que tenemos que abandonar el predio, simplemente desalojar, tiene donde desalojo, nunca me la mostró. No estamos notificados absolutamente de nada, sino como decía acá tu colega, que nosotros vinimos hace un año, más de un año, a verificar que se esté trabajando en el predio, con lo cual verificaron. Eso fue hace más de un año y medio la notificación, se le comunicó al señor intendente, nunca hizo absolutamente nada, nunca arregló el tema del alquiler porque nunca pagaron el alquiler, simplemente eso, nunca me notificaron legalmente de nada a la cooperativa. Toda la maquinaria con la que hoy en día cuentan, incluido el camión, todo eso fue producto de los programas nacionales de acompañamiento a las cooperativas de reciclaje. Exactamente, las maquinarias están a nombre del municipio, pero con un convenio que ya está vencido, que era para solamente para el uso exclusivo de la cooperativa, ¿no? Del centro de reciclado. Acá no quieren cerrar el centro de reciclado, acá lo que quieren hacer es poner una empresa amiga, es eso lo que quieren hacer. Ya el otro día vino Nico Mancilla, que es allegado al señor Juan Álvarez Pinto, para preguntar por material, qué sé yo, que tiene una maquinaria de $50,000 para inyectar acá, ¿no? Queremos saber dónde salió esa maquinaria, quién la pagó, no avisaron nada a nosotros. Sí, la maquinaria está en el nombre del municipio, hay maquinarias que compró la cooperativa, por eso nos llama la atención que diga que no están funcionando, tenemos todo en regla, los balances, los números muy finos, pero están cerrando, estamos pagando los sueldos, la verdad nos llama la atención eso, ¿no? Y además lo que es llamativo, Gerardo, es que en estos últimos días, bueno, se sigue promoviendo, por ejemplo, la promoción para que los estudiantes puedan juntar cartones, distintos residuos. Entonces es llamativo lo de un día para el otro, ¿no? Este cambio de posicionamiento, este pedido informal para que ustedes se retiren. Pero se ve que venía ya con otros proyectos que se venían gestionando. Sí, todavía era, ¿no? Hoy mismo me mandó mensaje la chica de Medio Ambiente para que pase a retirar los residuos de los colegios, porque están llamando a los chicos, y la verdad que nosotros vamos con el pedido tomado y la municipalidad nos pidió el desalojo y el mismo municipio nos está diciendo que vayamos a buscar las cosas. La verdad que es algo inaudito, no tiene explicación. Hasta la semana pasada se lanzó el concurso de repromo, como bien decís vos, recalcando el trabajo de la cooperativa, recalcando el trabajo nuestro en la comunidad, el impacto ambiental, las toneladas estamos sacando mensuales, y en menos de, ¿cuánto fue? ¿Una semana? Nos está pidiendo el desalojo el intendente. Claro. Y sí, también existen cosas que no se pueden explicar, que tienen que ver con el pago del predio, ¿no? Del alquiler del predio, algunas facturas que no aparecen, que tienen que ver con la cuestión del combustible. ¿Eso podés desarrollar un poquito más? Mirá, el convenio que firmamos nosotros era que el municipio nos iba a llevar con combustible. Nos dieron solamente 50 litros una sola vez en lo que va de estos 3 años, después nunca más nos dieron. Nosotros tenemos la idea que creemos que todavía se está facturando eso, queremos saber por qué nos dieron una vez y después no nos dieron más. No solamente eso, hay un expediente sin cerrar, que no lo puede cerrar. El señor Aníbal Cataño, que es el que creó esto en conjunto con la cooperativa Reciclado, Marita Cuello, también, que ahora está en el tema de turismo en la provincia, ella tiene un expediente abierto que todavía se lo estamos pidiendo que lo cierre hace 2 años, porque no lo tienen financiado nada, porque está un expediente abierto. Ahora, bueno, el señor presidente cerró ese programa, pero quedaron un expediente abierto. Nosotros le pedimos un informe a la oposición, que lo pidió en el Consejo Liberante, qué se hizo con él, por qué no cierra el expediente y qué se hizo con ese dinero. Es más, no solamente ese expediente a nivel nacional, el municipio, le recuerdo, la comunidad inyectó creo que alrededor de 9 millones de pesos para arreglar el predio. Nunca se hizo absolutamente nada. Ahora le vamos a mandar imagen, si ustedes quieren, de cómo nos colgaron de la luz como si fuéramos unos negros, ¿no? Porque eso piensa que somos, arriesgando nuestra vida trabajando con la electricidad de alta tensión, porque no tiene trifásica el predio, porque la facturaron y no la hicieron. Claro, o sea, la plata se recibió, pero la obra no se hizo. También algo que se repite del barrio El Pantanillo, ¿no? Que los vecinos en su momento también denunciaron. Bueno, Gerardo, ustedes van a permanecer allí, entonces en el predio de la cooperativa, están convocando a toda la comunidad, bueno, a los medios de comunicación que ya se hicieron presentes, escuchábamos ahí la voz de Esteban Rodríguez, o sea, el cable, la televisión local ya se hizo presente. ¿Hay algún otro medio que esté difundiendo esta situación? Sí, nos llamaron, me hicieron una nota de Radio Alternativa, me llamaron de la FINUR, de San Luis Capital, ahora me van a llamar de toda la Sierra, de Córdoba, creo también. Que, bueno, en Córdoba todo el mundo sabe, también todas las cooperativas se cerraron, ¿no? Por este gobierno. Bien. Bueno, Gerardo, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar bueno, muy atentos a lo que va sucediendo y eso, volver a convocar a los vecinos y vecinas a apoyar esta cooperativa que, como ustedes bien dicen, es la única cooperativa de recuperadores en toda la provincia. Sabemos que San Luis no tiene mucho desarrollo del cooperativismo y que con más razón hay que valorar a las personas como ustedes que se animaron a gestionar la basura que están dando un servicio también, como vos bien mencionabas, alrededor de 50 toneladas que todos los meses administran, recuperan, y que es un beneficio para toda la comunidad. Tienen esa función social, ambiental, educativa, a su vez que generan trabajo para estas 9 familias, ¿no? Todo eso es lo que está hoy en riesgo, con este pedido del, vamos a decirlo así, pedido, exigencia de parte del intendente interino para que abandonen el lugar. Sí, exactamente. Así que, muchas gracias, Pamela, por el llamado y por estar siempre ahí. Te robo un segundito más. Quiero decir a la comunidad que los delincuentes son ellos. Se facturaron mucha plata y nosotros estamos trabajando en condiciones muy malas, culpa de ellos. Tengo a mi suegra con un ataque de crisis, la tengo que llevar al hospital ahora por la noticia esta, ¿no? De quedar en la calle. Tremendo. Bueno. La suegra, gracias, Gerardo. La suegra de Gerardo está aquí porque, necesita un personal que cuidara el predio porque en distintas ocasiones les habían entrado a robar. Cada vez se fue llegando más gente, Pamela. Nosotros justo llegamos cuando llegaban los chicos del canal. Y quedamos así, están ingresando en estos momentos para cubrir un poco y ver cómo está dentro de las instalaciones de este centro de reciclado. Yo, despidiéndome de este lugar, te quería comentar con respecto a una de las noticias del Pantanillo, hay noticias que llegaron de Nación, y la noticia es de que se va a hacer se va a pedir un nuevo presupuesto para continuar la obra. O sea, la noticia es de que la obra continúa, pero se va a pedir una actualización de los valores para continuar con las obras que habían quedado pendientes, a pesar de que el municipio insiste de que se lleva el 15% ya realizado. Quienes estuvimos en el lugar pudimos verificar que hasta el día de hoy se hizo un cordón cuneta de 75 metros de largo, se enterró un caño de agua que no tiene ningún sentido, que a futuro va a tener que ser desterrado nuevamente, sacado desde abajo de la tierra para que pueda cumplir su función, para que se pueda conectar como corresponde el servicio de agua potable. Como para terminar, desde acá de la planta de reciclaje, está llegando la policía. Así que vamos a ver qué es lo que viene a notificar este único móvil de la policía puntana, que viene con 2 efectivos de la policía, pero si querés aguardar un toque, vamos a ver qué es lo que es. Mientras, Jorge, vienen grabando. Sí. No, ¿nos querés repasar cómo llegar hasta el predio de la cooperativa? Para los que quieran ver, es donde está Cero Puente, es el móvil 1-1121 que acaba de pasar. Entonces, siguieron de largo, Pamela. No pararon, bien. No pararon. Venían grabando, ¿no, Alejandro? ¿Cómo? Sí, venían filmando o sacando fotos. Está bien, habrá que ver. Entonces, ya por lo menos está noticiada los asistentes, los ayudantes de la justicia, ¿no? Claro. Ahí dando vuelta, pero ahí sí parece, pero vamos a ver qué es lo que hacen, porque capaz que les vienen a dar alguna notificación en vivo. Claro. Todo está sucediendo. Le recordamos a la gente que estamos directamente desde el predio de la Cooperativa de Recuperadores Merlino y estuvimos dialogando con su presidente, con Gerardo Domínguez, en relación a una notificación verbal, o sea, sin una formalidad de parte del Poder Judicial, en la que el intendente interino le pidió que desalojen el lugar de trabajo a la Cooperativa de Recuperadores Merlinos. Están desde allí Jorge Luna, Alejandro Godoy. ¿Les queda alguna otra cosita que comentar? Ahí se quedó el móvil entonces en la final de la cuadra. Sí, se empezaron a acercar algunos vecinos, pero los vecinos están distantes. Hay algunos vecinos que veo acá que están a más de 75 metros de donde estamos de distancia. Estamos ingresando con el personal de aquí al interior del galpón donde está este centro de reciclaje que pertenecía también a un programa nacional, Argentina Recicla, para aquellos que tienen memoria. Yo también tuve el privilegio de haber estado cuando se ponía en función esta planta y que era también aplaudido con bombos y y no sé qué cosa más por ahí, pero se hizo una terrible inauguración en la que participaron muchísimas autoridades, tanto locales como provinciales, cuando se hizo la inauguración de esta planta, puesta en marcha de esta planta, ¿no? Así que hoy en día mantiene a 9 familias aquí de la Villa Merlo. Así es, sí, hubo mucha difusión acerca de la inauguración y se tomó como un ejemplo en la provincia esta propuesta de que una cooperativa, bueno, realice este trabajo de reciclar, reutilizar diversos materiales de descarte, ¿no? Basura. Y desde ahí, bueno, poder posibilitar la generación de trabajo para estas 9 familias. Jorge, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si hay algún datito más, si no, ya tenemos que ir cerrando, nos pasamos unos minutitos, siempre es aire fresco hasta las 12, pero valía la pena tener la voz de los protagonistas, de quienes están en este momento en la sede de la Cooperativa de Recuperadores Merlinos, bueno, con esta noticia que nos desayunábamos en la mañana de hoy, el pedido de desalojo. Vamos a ver qué sucede en el transcurso del día. Un programa intenso, con mucha información. Tuvimos la visita de Ana Orlando, estuvimos en la comunicación telefónica con Susy Shock y tuvimos la visita también, la columna acerca de nuestros compañeros yuyeros, Patri Montani y Antú, hablando del Cedrón, un poco de todo, noticias locales y nacionales, y seguimos en comunicación con Jorge. Si no hay nada más, Jorge, te saludamos desde acá, te agradecemos eso, y te saludamos a vos y a Leo. Claro. No, está bien. No, lo que estaba viendo es justamente lo que nos hablaba hace rato Gerardo, de cómo está el hecho del tendido de la trifásica, que bueno, ha sido provisoria esta conexión, que en realidad, por lo que entendíamos, bueno, ya fue pagada, pero bueno, vemos el cable que quedó colgando por arriba, sostenido sobre un poste de madera, en fin. Misma situación nada. Que en el barrio en Pandanillo, ¿no? Esa irregularidad respecto a la conexión de la luz. Así es, pareciera que nos estamos empezando a acostumbrar a estas cuestiones. Nada más de acá, chicos, entonces saludo a Celeste, a Ezequiel, a vos, Pamela, nuevamente bienvenida a la Villa Merlo, y bueno, nos estamos escuchando mañana desde las 9 por Identidad Comunitaria. Así es, hasta mañana entonces. Un saludo de acá, chau. Chau, chau. Muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo entonces, vamos cerrando este aire fresco, faltan unos minutitos, nada más, para las 2.